viaje inesperado. En invierno de 2009, en la ciudad de Harris, una chica llamada María Carr, alta, de ojos claros y pelo oscuro, descubrió un viaje hacia el futuro. Un día la maestra de cívica la mandó a buscar un libro sobre las normas de convivencia en la biblioteca. Esta tenía una variedad de libros. María se dirigió directamente para la parte cívica, donde había un libro que sobresalía de los demás, por ser tan grande y de color llamativo. Al sacarlo, se produjo un gran temor, que hizo cambiar la escuela en institución del futuro. María, muy sorprendida, comenzó a caminar por el pasillo principal, hacia la cafetería, donde se encontró con personas que estaban vestidas con un traje bien extraño, de color dorado, que cubría todo su cuerpo. Pero este lugar ya no era la cafetería, sino un sitio donde había una gran variedad de tecnología que ni ella conocía. Allí se encontró con diferentes fotos que estaban sobre la pared, al frente de ese sitio de gran tecnología. María observó detenidamente aquellas fotos, donde una de ellas aparecía como engrasada hacia 30 años. De pronto, al volver la vista hacia atrás, se encontró una lista de integrantes de la clase de biología. Al día siguiente, María Carr, luego de deambular buscando una información sobre ella misma, se quedó dormida sobre la cama que había en una habitación. La despertó una caricia y cuando abrió los ojos, vio a un chico. Según ella, era el más guapo que había visto en toda su vida. Se sonrojó y con mucha timidez ella le dijo, ¿quién eres? Y él respondió, soy yo, Juan, tu mejor amigo. ¿Qué te pasa, María? Ayer desapareciste todo el día, me tienes en ascuas. María estaba muy sorprendida, entonces decidió contarle a su amigo lo que había pasado, para que Juan no la tomara por loca. Le mostró la foto que había traído del futuro. Allí ya no había ninguna duda de que había viajado al futuro. Gracias.